Bueno, cuento un poco la idea de que se planteó y la invitación que recibimos para armar esta propuesta. Se debe que, bueno, queríamos apuntalar cosas que por ahí están fuera del circuito comercial masivo, pero que, bueno, que son también de calidad, de jerarquía. Y bueno, tratamos de la austeridad de hacer una agenda lo más diversa posible. Y bueno, así que pudimos conformar esta agenda que tiene como propuesta una compañía de circo de Mar del Plata, una compañía muy buena, que se llama Mano. La compañía de circo va a estar los 4 días de la Expo, o sea, desde jueves al domingo. Después también van a participar unos magos de Buenos Aires, que son 5 magos también de los mejores del país, con diferentes estilos, que hacen una variedad de magia. Ellos también van a ofrecer una función todos los días. Después también participa Jonathan Ceballos, que es un cantante que fue revelación de Pre-Cosquín este año. Claro. Él es oriundo de la ciudad de General Roca, viene acompañado de 2 músicos. Después también participa el dúo Bote, que es de Buenos Aires, y Lorena Armida, que hacen un repertorio de música latinoamericana, de autores como Falú, como Silvio Rodríguez, Félix Luna, bueno, un cancionero bastante importante. Después también participa el dúo de guitarras Matías y Agustín Fagiano, que son de Buenos Aires. Ellos hacen un repertorio muy variado, desde jazz, blues, tango, folclore. Ellos también participan los 4 días de la Expo. Después también participa el dúo de guitarras de acá de la ciudad de Viedma, Sánchez Minucci, que hace un repertorio más sobre lo clásico latinoamericano y clásico europeo. Después también participa La Taona, que es una agrupación de música latinoamericana de acá de la localidad, con músicos de Viedma y Carmen de Patagones. Ellos hacen un repertorio latinoamericano de folclore. Y también vamos a tener la participación de la Filarmónica de la provincia de Río Negro. La Filarmónica va a hacer un repertorio de música popular, va a ser tango, y va a contar con la participación del pianista Miguel Ángel Barcos. ¡Apa! Así que bueno, ese es el panorama de la propuesta, y todo el acceso, digamos, a los espectáculos y a los eventos es gratuito. Va a ser dentro de un galpón que tiene gradas, o sea que no va a haber problema ni con el viento ni con nada climático. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad a que se acerque a estas propuestas, que bueno, la verdad que son para disfrutarlas. Esto es interesante lo que decías, ¿es gratuito? ¿Se confirmó que va a ser gratuito todo al final? Mira, sé que por lo menos a lo que era el acceso al predio, tengo entendido que hasta un horario, creo que es gratuito el ingreso, y a partir de otro horario creo que se cobra una entrada. Ajá. Pero lo que es, digamos, yo lo que puedo hablar con certeza también es acceso a los espectáculos es gratuito, ¿sí? Claro, una vez dentro del predio no es que haya una entrada especial. No, no es que haya entrada para ver ningún espectáculo, ni pasa la gorra, ni nada por el estilo. ¿Los horarios que de los números principales, qué es? ¿Más o menos las 19, 20 horas? Mira, por ejemplo, la compañía de circo va a estar el jueves, en realidad ellos, tanto el circo como los magos, van a trabajar para las escuelas que vayan, pero la agenda, digamos, del desarrollo de todos los espectáculos va a ser el viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, el sábado, el día viernes, la función de magia va a ser a las 16 horas, la de circo va a ser a las 17 horas, y después a partir de las 19 horas se concentran todos los que son los conciertos, ¿sí? Para el día viernes va a participar el dúo Sánchez Minucci, el dúo de guitarras de Buenos Aires, va a estar Jonathan Ceballos el día viernes, más o menos 19-30 horas, o sea, entre la franja después de las 19 y las 22 horas se desarrollan todos los espectáculos. El día sábado lo mismo, salvo que la Filarmónica toca a partir de las 16-30 horas, y después hay un intervalo de una hora, porque el repertorio dura casi una hora, hasta que va a terminar a las 18 horas, después se vuelve a acomodar el espacio, y arranca, digamos, de 19 también a 22 horas, y el día domingo, que es el día de cierre, los eventos van a suceder desde las 14 a las 17:30 horas. Ah, el domingo es un horario más... Claro, porque bueno, sobre todo que la mayoría de los que son de afuera viajan ese día, se tienen que volver a sus ciudades, así que, y sobre todo que también, bueno, el otro día se trabaja, y entonces creíamos conveniente que era concentrar las actividades más temprano para un domingo, que por ahí también la gente sale a pasear, y bueno, así que ese va a ser el horario. Sánchez, Minucci y Tahoma son los únicos artistas de acá, digamos, de la zona, después y de distintos lados. Sí, de, bueno, salvo también los de Jonathan Ceballos, que es de General Roca. Claro, decís que sí. Sí, y después, bueno, la Filarmónica, que... Tiene de todos lados. De todos lados, son 45 músicos y, bueno, hay de todos lados también. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, recomendable que ingresar al sitio web de la Expo Total para ver ahí los días y horarios de funciones. Exactamente, sí, en el Facebook, digamos, de la Expo Total Río Negro o Cultura No Todo Es Vigilia. Ahí van a poder, digamos, inclusive ver las referencias de cada uno de los artistas y los horarios. Bien. ¿Mm? Qué bueno esto de poder ver a Jonathan Ceballos, que la verdad que... sí, impresionante. La vez pasada estuve charlando acá con el amigo Rolly Pérez, y bueno, muy buena lo que viene haciendo este muchacho. Sí, sí, por suerte pudimos contar ahí con la presencia de él, que en realidad es un día porque justo él tiene otros compromisos, porque la idea nuestra era que participara todos los días, pero bueno, justo él tiene ya otros compromisos de por medio, entonces bueno, quedó el viernes, que es el día que podía venir. Está bien. Bueno, va a ser el viernes, ¿no? ¿El sábado lo de Ceballos? Va a ser el viernes. ¿Ah? El viernes porque, bueno, hubo un cambio de agenda también, nosotros lo habíamos publicado el día sábado, pero bueno, él no se le complicó, así que lo pudimos acomodar para el viernes. Ah, bueno, bueno, buen detalle. ¿Eh? También, pensé que sí, era sábado. Sí, sí. Bueno, lo agendo para el viernes. O sea que Ceballos va a estar el día viernes, ¿sí? Viernes 22.